Bueno, vamos a tocar algo bien bacano. Ya saben, cuidado con la consola. ¡Ah! Diablo te va a coger, te manejaste muy mal. Él se encargará de llevarte hasta el infierno. ¿Quién te va a coger? ¿Quién te hará bailar? Él te llevará hasta reventar. ¿Quién te va a coger? Diablo está. ¿Quién te hará bailar? Diablo está. Él te llevará. Diablo está. ¡Hasta reventar! El diablo te va a coger, te manejaste muy mal. Él se encargará de llevarte hasta el infierno. ¿Quién te va a coger? ¿Quién te hará bailar? Él te llevará hasta reventar. ¿Quién te va a coger? ¡Diablo está! ¿Quién te hará bailar? ¡Diablo está! Él te llevará hasta reventar. ¿Quién te hará bailar? ¡Diablo está! ¡Él te llevará! ¡Diablo está! ¡Hasta reventar! ¡Diablo está!